Big shout out to on the mic. So once again, a young smoky Mary M. Este es el templo. Dedicated this song to my homeboy from Honduras. Me introduzco en escenarios como un genio, derribando a mi adversario y sacándolo de en medio en este milenio. Tengo la escuela con lírica asesina que cualquiera pone a prueba. Y ten cuidado si esta lírica te golpea y no piensas que eres macho. Te puede ejecutar la mano desde catracho. Este es el tiempo nuevamente en escena. Después de DD no te quiero ver llorando como una nena en pañales. Falsos raperos artificiales serán presas de mi destino. De rodillas porque llegó el latino, así lo digo, como lo escribo. Si te metes conmigo, te pego un tiro con mi estilo. Callejero, el guerrillero, bandolero, con escopeta en mano, representando al hispano de corazón en mi canción. Así que somos indestructibles con este trío de criminales, liricales, espectadores. Son las personas que cruzan por los sectores. You know what I mean, llegó tu fin. Respeta, porque en tu dirección van los plomos de mi escopeta. No me say fucking punk. Entra a nuestro templo, tras el Padre Nuestro, para que tú puedas escapar de nuestro infierno. Guerra lirical, políticas calientes que te pueden quemar. No intentes separarlo, no lo lograrás. Si intentas en hacerlo, tu muerte firmarás. Yo te desaformo como Quasimoto, mutilo tu cuerpo y te tomo una foto. La mando a la prensa para que la publiquen, que vean con sus ojos lo que hacemos el templo cuando se los pegan cojo. Me concentro en la víctima y lo bueno yo despojo. 40 puñaladas que me dejan con hambre. Mato mi apetito bebiéndome tu sangre. Cojo yo tus nervios y los reviento como alambre. This shit is for real, ya niggas better chill. I see you in my corners, I'ma get your ass killed. JDD, why your ass wanna rap like Eminem? Get your own style, play your own games. Ya estoy a Cooter Ben, I ride you and Ken. If I see you in my street, I'ma ride you with my vans. I'ma kill your ass, pieces by pieces. Cut your head off, step on it and squeeze it. Don't fuck with a guy with a criminal mind. You talk about lyrics, don't matter the time. I got the ill gear, I got the ill gun. I got the ill girls that I fuck for fun. I got the ill shotgun that will make you run. Me introduzco en español como el rey del blunt. Parece retardado de la familia Brady. Busca tu estilo, no rapees como Shady. Oh, the real Slim Shady, please stand up. No te levantes, ADD. Quédate sentado, word is bond. Si te levantas, te dejamos aplastado. Entra a nuestro templo, tras el Padre Nuestro, para que tú puedas escapar de nuestro infierno. Guerra lirical, con líricas calientes que te pueden quemar. No intentes separarlo, no lo lograrás. Si intentas en hacerlo, tu muerte firmarás. El poderoso de esta tierra, fuerte como fiera. Hago lo que quiera con cualquiera, te puedo poner a prueba. Oiga, mini crea, con el flaco, tu forcejea, chequea. Suelto como abeja, aplastando con mi comando. Tragándote el fango pa'l carajo, yo te mando. Insultándote, acribillándote, mucha suerte. No pienses que puedes jugar conmigo, fácilmente te elimino. No hagas que sea un asesino, maldito cochino. Sigo mi camino, veo tu destino. Cierra la boca, tú y tus tropas. Flaco es una flota que los explota. No hagan que la cabeza yo pierda, porque hablan mierda. Tus disculpas no se aceptan. Mi flow te infecta. Rimas directas a tu puerta por tu casa. Oye el ruido, te encuentras confundido. Siente el fuego, pa' que mires que no juego. Luego y luego explota tu cerebro por meterte con el templo. Tiemblas de nervios pidiéndole a Dios que no sea yo. Como un fantasma, al mirarme te pega asma. Pierde la calma, tiemblan las palmas. Saco mis armas y como el diablo me llevo tu alma. Entra a nuestro templo, tras el Padre Nuestro, para que tú puedas escapar de nuestro infierno. Guerra lirical, políticas calientes que te pueden quemar. No intentes separarlo, no lo lograrás. Y si intentas en hacerlo, tu muerte firmarás. Entra a nuestro templo, tras el Padre Nuestro, para que tú puedas escapar de nuestro infierno. Guerra lirical, políticas calientes que te pueden quemar. No intentes separarlo, no lo lograrás. Y si intentas en hacerlo, tu muerte firmarás.